Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Epukien traengo, epukien traengo, kinyewe antu akui, kinyewe antu chayui. Epukien traengo, kinyewe antu akui, kinyewe antu chayui. Hola, hola, estamos aquí una vez más en Chalupa al Agua, en Dalcahue, a través de la radio CIS, la 96.3 FM, y recordamos que siempre estamos siendo retransmitidos a través de Radio Placeres en Valparaíso y Radio Neuquén en Santiago. Y en nuestro recorrido veraniego por el archipiélago de Chiloé, estamos hoy en la isla Quinchao, específicamente en un sector que se llama Caserío, cerca de Curaco de Vélez. Y les digo esto porque es también una invitación a venir aquí a conocer el proceso que les vamos a contar junto con Ramón Soto Villarroel, que está aquí junto conmigo. Estamos en la sala de proceso de una apícola familiar. Lo voy a decir porque me encanta que sea familiar. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, gracias. Qué bueno, yo estoy feliz de estar acá. Hace ya harto tiempo que veníamos hablando de visitarles y de conocer el espacio, de conocer el lugar. Les cuento un poco, es un espacio, bueno, rural, donde hay varias, uno llega y hay como hartas casitas, y algunas son casas residenciales y otras son sala de venta de miel o la sala de proceso. Y hoy día estamos en la sala de proceso justamente viendo cómo se procesa, valga la redundancia, la miel, y Ramón nos va a contar un poquito más sobre eso. Pero primero queríamos empezar desde el comienzo, Ramón. ¿De qué se trata esto de hacer miel? ¿Qué es lo que a ustedes les motiva como familia? Porque están todos involucrados aquí. Sí, mira, bueno, esto comenzó ya hace 20 años con mi papá, que tuvo sus primeras colmenas, ¿cierto? Siempre tuvo como cerca de 20 colmenas, 15 colmenas, y él es profesor jubilado, y mientras fue profesor tuvo sus colmenas, las trabajaba en el verano cuando era época de vacaciones, ¿ya? Y luego junto a mi hermano, cuando terminamos la universidad, nos metimos en el tema de la apicultura, comenzamos a trabajar más con él, y ya logramos que esto sea un negocio y comenzamos a trabajar con la cantidad de colmenas específicas. Pues ya hemos ido trabajando, empezamos con 150 colmenas, luego con 300, en algún momento tuvimos 500, ahora estamos trabajando con 450 más o menos, y con eso tenemos producción de, o sea, la producción que tenemos nos dura todo el año para tener miel disponible todo el año. Pero eso no significa que tienen todas las colmenas aquí mismo, ¿no? No. Las colmenas las tenemos distribuidas acá en diferentes puntos dentro de la isla. Ya. Tenemos todas en Quinchao. Sí, toda la isla de Quinchao, 9 lugares aproximadamente. Ya. Ya, lo que es la zona de Palqui, la zona de San Javier, la Planchada y así diferentes puntos dentro de la isla. Ya. Eso en época de floración, que es cuando se cosecha la miel. Ya. Y en, que es ahora en verano. Es ahora en verano. Para producir mieles de acá, de floración nativa de la isla de Quinchao, ¿ya? Donde obviamente hay árboles de ulmo, de avellano, de tiaca y también de tineo. ¿Ya? Y llega agosto, comienza, ¿cierto? En septiembre ya comienza la primavera y nos trasladamos con las colmenas a la comuna de Peumo, que está en la región de O'Higgins, ya cerca de Rancagua. Entonces ya hacemos todo el proceso de crecimiento de la colmena. Pasa el invierno, ¿cierto? La colmena acá. En primavera las tenemos en la región de O'Higgins. Hasta noviembre más o menos hacemos que las colmenas crezcan y ya en noviembre lleguen acá a Chiloé grandes para volver a producir miel. Ya, ¿y el invierno acá no les afecta? No les afecta porque les dejamos suficiente alimento, hacemos los tratamientos sanitarios para las diferentes enfermedades que puedan tener las colmenas y la dejamos bien resguardada igual, bien tapada y todo. Entonces el problema acá comienza cuando empieza la primavera, ya, porque empieza la primavera, acá es muy inestable, llueve, sale el sol, entonces la colmena no se reproduce rápidamente para poder producir a finales de diciembre. Entonces por eso hacemos todo ese proceso del traslado hacia Rancagua y después de vuelta de nuevo a Chiloé. Ya. Sí. Pero eso, claro, de esa manera uno entiende que a pesar de que viajan las abejas, la miel es de acá. Claro, la miel es de acá. Claro. Sí, allá nosotros solamente el hecho de ir para allá es para hacerlas crecer. Claro, por la temperatura. Claro, para mantener la cantidad de colmenas y para que a la vez vengan grandes acá y la producción sea mayor. Buenísimo. Oye, ¿y cuál es el rol que tienen las abejas además de hacer miel? Porque uno relaciona mucho las abejas a la miel, pero yo sé que tienen otro trabajo, digamos. Claro, sí, la polinización. Ya, por ejemplo, son las encargadas de polinizar los árboles, ya, o la floración que hay. Eso quiere decir la reproducción de la floración. De hecho, hay apicultores que se dedican solamente a polinizar. Ya, en la región de O'Higgins hay muchos apicultores que son solamente polinizadores, que llevan y trasladan sus colmenas a los huertos frutales para que se puedan polinizar los árboles frutales y así puedan haber frutas de mayor calibre, ¿ya? Y eso también es un trabajo pagado de otro tipo de... Es como otra rama de la apicultura, ¿ya? La polinización. Y acá nosotros, obviamente, venimos con las colmenas acá. En Chiloé, cuando trabajamos con las colmenas, las abejas visitan árboles nativos. Entonces, a pesar de estar sacando miel, también están polinizando los árboles nativos. Esto quiere decir que están ayudando a que estos se reproduzcan y que, de alguna forma, ayudar a la reforestación de los árboles. Bueno, entonces, las abejas son fundamentales para la polinización, tanto de los frutales, digamos, de la fruta que uno compra en la frutería, pero también de nuestros bosques nativos. O sea, Si no hay abejas en el bosque, no, o se reproducirían muchísimo más lento muchas de las especies, ¿no es cierto? Porque muchas especies vegetales dependen de los insectos para que hagan la polinización. Y claro, ahí igual, ese es un tema también, porque nosotros trabajamos de algún modo siendo conscientes de la cantidad de colmenas que dejamos en cada lugar, ya, porque de pronto hay apicultores que dejan cerca de 300 o 400 colmenas en un solo lugar, y considerando la cantidad de abejas que tiene cada colmena, sobre todo en esta época que la colmena se reproduce, ¿cierto?, y está grande, barre con todos los recursos que hay alrededor. Entonces hay muchos otros polinizadores como insectos, aves, murciélagos también, que también polinizan, se quedan sin recursos. Ya, porque estamos hablando quizás de 300 o 400 cajones que están en un solo lugar y abarcan todo eso y explotan los recursos de todos los otros insectos que te comenté, o de las abejas nativas. Oye, y es tremendo tema porque justamente hay muchos polinizadores que son introducidos y que han hecho que se desplacen las poblaciones nativas. Por ejemplo, el tema del abejorro chilote. Sí. Yo recuerdo haber venido el año por ahí, por el 89, a Chiloé, y yo era súper chica, pero obviamente que me impresionó, pero muchísimo, y me quedó marcado para toda la vida los abejorros chilotes por lo grandes que son, y porque yo recuerdo haber visto la pradera llena, o sea, estaba lleno de abejorros gigantes, y para mí fue muy asustador en ese momento, me asusté mucho. Pero claro, ahora lo miro con tanto romanticismo porque hoy en día uno llega a ver un abejorro chilote y yo me detengo y hago que mis hijas lo miren lo más cerca posible, como tratando de absorber todo, de mirarlo con detalle, porque no es fácil de encontrar. Sí, ahora se ve menos. De hecho, está como en peligro de extinción. De hecho, nosotros igual sí acá vemos harto por el tema de la miel. De repente están cerca de los apiarios y todo, pero igual se ve... El abejorro que he introducido, uno que tiene una raya negra y amarilla. Claro, ¿ya? Y que es un poquito más chico. Sí, un poquito más chico. La otra abeja nativa que se ve es la abeja del notro, que es una abeja más chiquitita y de color naranjo, pero bien fosforescente. Y eso se ve harto en los árboles de ciruelillo, por eso se llama abeja del notro. ¿Ya? Se empieza a ver cuando comienza a florecer ese árbol. Entonces, como te comentaba, nosotros tratamos de ser conscientes en ese sentido de dejar una cantidad de no más de 50 colmenas en cada lugar. Por eso las tenemos distribuidas en diferentes lugares de la isla, porque igual podría ser súper fácil para nosotros, si estamos trabajando con 450 colmenas, dejar 200 en un lugar y 200 en otro para no movernos tanto. Pero la idea es tomar conciencia frente a eso, ¿ya? Tratar de no explotar, no cargar tanto una zona con abejas para que los recursos sean compartidos. Claro, sí. Buenísimo. Y además que me imagino que también hay otra gente que tiene sus colmenas, claro. Entonces hay que sumar todas las abejas, porque al final estas abejas que producen la miel que uno consume son todas introducidas, o sea, no son nativas, uno no trabaja miel de abejorro chilote. Sí, pues sí, ese es un tema, porque la abeja tampoco es un insecto nativo de acá, sino que vino desde, ¿cierto?, emergiendo desde Europa y se ocupa para la miel y todo. Y está obviamente ya introducido acá, y la miel que se produce es de floración nativa de Chiloé, ¿ya? O sea, en el caso de la miel que producimos acá. Pero la abeja obviamente no es que sea nativa de acá. Claro, claro. Bueno, y ahí justamente el tema de la miel, ¿de dónde es o de qué es? Porque uno dice... Bueno, por ejemplo, para poner un contraejemplo, miel de palma, miel de ulmo, miel multifloral, ¿qué significan estas diferencias? Claro, los tipos de mieles se van a diferenciar de acuerdo a la cantidad de polen que tenga de cada floración o de cada árbol, ¿ya? Por ejemplo, nombraste la miel de palma, esa es como un sucedáneo de miel, ¿ya? Es una... Es la savia de un árbol, no es miel de abeja. Miel, claro. Pero la miel que produce la abeja se va a diferenciar de acuerdo, como te comentaba, a las floraciones. Por ejemplo, acá en la isla de Quinchao tenemos muchos árboles nativos, también tenemos pradera, entonces las mieles que producimos son de acuerdo a las flores que hay acá. Entre diciembre y enero florecen acá la tiaca, que es un árbol nativo, el tineo, ya otro árbol nativo de acá, y también las praderas, donde hay árboles de los trébol, del diente de león, la alfalfa chilota. Entonces toda esa miel que se cosecha a mediados de enero tiene la floración de diciembre y enero, y esa es la miel multifloral que producimos nosotros. Luego de eso comienza a florecer el ulmo, ¿cierto?, como a fines de enero o mediados de febrero, y a fines de marzo nosotros cosechamos la miel de ulmo, ¿ya? Y ya, si es que la temporada está buena, que no siempre se da, también podemos producir miel de avellano, que es la última floración, ¿ya? Pero a veces se mezcla un poco con la del ulmo, claro, ya, porque florecen casi juntos. Pero cuando sigue como el clima bueno y hay la humedad suficiente, se logra sacar miel de avellano. O sea, cuando uno dice miel de un árbol, cuando es miel de abeja, ¿no es cierto?, se refiere que es la miel que hicieron las abejas con las flores de ese árbol. Claro. Por lo tanto, uno no puede tener miel de ulmo de la temporada en diciembre. Claro, a no ser... sí, o sea, no se puede cosechar en diciembre porque obviamente todavía no está florecido el árbol. Claro. Sí. Y eso, obviamente, la abeja va, visita el árbol cuando está florecido, ¿ya? y saca el néctar de esa colmena, o sea, perdón, de ese árbol, de la flor de ese árbol, y lo lleva a la colmena, ¿ya? Y ahí, a través de un proceso que se van pasando, ¿cierto?, el néctar por la boca, de boca en boca, logran crear la miel. Ya después le sacan la humedad a través del aleteo que hay en la colmena y todo, para que la miel esté madura y ahí ya se puede cosechar. ¡Wow! Ya, eso yo nunca lo había entendido. O sea, la miel es el producto del néctar que pasa de boca en boca por varias abejas, sí. Y luego con el aleteo le sacan el exceso de humedad. Sí. Y ahí queda la miel así tal como la conocemos y obviamente claro. con el aroma de la flor que claro. de la que proviene sí, el néctar. Sí, con el aroma y con el sabor. Y obviamente nosotros tenemos que saber igual en qué momento sacar esa miel, en qué momento cosecharla, porque hay que saber cuándo está madura. Ya si nosotros sacamos el marco que tiene esa miel, cuando no está madura, cuando todavía es néctar, la miel después, si la envasamos así, se echa a perder, se fermenta. Ya, porque tiene mucho exceso de humedad. Entonces ahí ya pasaría a ser como, en el fondo, como crear una hidromiel. Claro. Algo similar. Un alcohol o un vinagre incluso. Claro. Si se deja madurar mucho. Excelente. Oye, yo estoy aprendiendo un montón. Y, bueno, otra pregunta. Luego, eso ustedes lo cosechan. Yo entiendo que se sacan, ¿no es cierto?, los panales y se deja escurrir de alguna manera la miel. Y entiendo que hay muchas técnicas para eso. Pero después, ¿qué es lo que hacen en esta sala? Porque yo aquí, para quienes obviamente nos están escuchando y no pueden ver, hay algunas máquinas, hay muchos barriles metálicos muy grandes. Me imagino esto lleno de miel, debe pesar una tonelada. Y hay unas máquinas ahí. ¿Para qué sirve? Ya, mira, los tambores son de 300 kilos, ahí se almacena la miel. 300 ¿ya? kilos. Entonces todo el proceso comienza, hay una parte que se llama área sucia, ya que es donde llegan las asas con miel, y en esa parte llegan todos los cajones que tienen miel. ¿Ya? Se pasan hacia esta parte que es el área limpia, donde está la máquina que es la pasamos por la primera máquina que se llama desoperculadora. ¿Ya? ¿Ya? Ese nombre, ¿por qué? Porque cuando la miel está madura, la abeja lo sella con una capa de cera. Sella el marco con una capa de cera y esa capa de cera se llama opérculo. Entonces necesitamos desoperpular el marco. Y eso se hace con la máquina que está ahí que se llama desoperculadora. Entonces sacamos esa capa de cera y ya la miel empieza como a escurrir y se va colocando una centrífuga en donde entran 60 marcos y esto por fuerza centrífuga hace que la miel salga. ¿Ya? Sale, pasa por unos filtros, ese filtro se conecta a una bomba y la bomba lo tira a un decantador. ¿Ya? Ya. Y ese decantador obviamente hace que la miel se filtre, ¿cierto? Que decante las impurezas que sudan. Que son principalmente cera, ¿no? Claro, principalmente cera. Y después se conecta a esta máquina, que es la envasadora, y vamos apretando botones y fraccionando de acuerdo a lo que queremos. Un kilo, medio kilo, 250 gramos. O si me hace agua la boca. Y pero además ustedes tienen, yo escuché... miel batida. ¿Qué es ya, eso? Esa es una miel que nosotros la sometemos a un proceso de batido. Ya, después de que pasó por todo esto. Después de todo eso, sí. Ahí sí la diferencia es que en vez de pasarla por la envasadora, una vez decantada la metemos a los tambores. Ya. ¿Ya? Los tambores que ve acá, los de 300 kilos. Ya. Entonces esperamos que esa miel se cristalice, que quede dura. Ya, porque el proceso natural de la miel es se cosecha el líquido y después de un tiempo, ¿cierto? Cuando baja la temperatura queda sólida. Y eso se llama cristalización. Depende básicamente de la temperatura. Sí, ¿no? De la temperatura, pero siempre cristaliza. Obviamente, si es que no baja la temperatura, va a demorar un poquito más, pero siempre cristaliza. ¿Ya? Entonces, una vez que está cristalizada en el tambor, nosotros la sometemos a un proceso de batido con una cremadora, que es la máquina que es ahí. Ya. Esa máquina bate el tambor completo y deja la miel como crema. ¿Ya? Que es para son aspas que se meten dentro del tambor y la bate estando la miel cristalizada, claro, o sea, debe ser algo súper duro, ¿no? Claro, y la gracia que tiene es que ese proceso se hace en frío, ya no se le aplica calor a la miel para que no pierda propiedades, ¿ya? Y esa miel al estar batida cambia la textura, queda como crema, entonces es mucho más fácil de sacar del envase, es untable, ¿ya? Y luego de eso... Y queda como más blanquita, es esta. Claro, queda blanca. Queda más blanca, sí. Claro. Y luego de eso, hacemos otras mezclas que es en la cremadora pequeña que está ahí, ya en donde se mezclan las mieles con sabores. Se le agrega O sea, se coloca la miel batida ahí, la que se batió en el tambor, y se le agregan los frutos deshidratados como el maqui, la murta o el jengibre. Que tienen que estar súper bien deshidratados, sí, porque si no fermenta. Porque si no fermenta, sí. Y entonces todas las mieles con sabor son a base de miel batida. A base de miel batida con el fruto añadido, no tiene nada más. Sí, porque eso igual es importante aclarar, que solamente ese tipo de mieles tienen la miel batida, el frío y el fruto deshidratado. Maravilloso. Oye, ¿nos puedes hacer un recuerdo de cuáles son las propiedades de la miel? ¿Para qué queremos comer miel? ¿O cuándo queremos comer miel? Bueno, principalmente por el tema de los, ¿cierto?, de los resfríos. Se consume mucha miel en el invierno. Sube mucho la demanda de miel por el tema de que ayuda a prevenir resfríos para la garganta. También la miel de ulmo tiene propiedades antifúngicas, ya según estudios que se le han hecho. Tienen diferentes vitaminas, minerales que sirven para el organismo. Oye, ¿y cómo podemos nosotros identificar si vamos a un mercado, por ejemplo, donde tenemos muchos puestos de miel y todos tienen colores y tonos y sabores y olores diferentes? Una tiende a desconfiar a veces. ¿Cómo podemos, qué tips nos podrías dar para identificar cuándo es una buena miel, cuándo no tiene azúcar añadida, cuándo es lo que queremos y no estamos comprando, claro, otra cosa que lo que esperamos? A ver, como lo primero, comprarle directamente al apicultor. Ya. Eso es como lo primero. No sé, a ver, en época de invierno, si ves miel líquida en invierno, es porque una de dos, o fue adulterada o era miel cristalizada, que es lo que te comentaba antes, que la calentaron para poder envasarla. Yeah. ¿Ya? Y si la calentaron, hay que tener cuidado igual, porque si sobrepasa cierta temperatura, pierde propiedades. Uh-huh. ¿Ya? Por eso es que, por lo general, cuando uno va al supermercado, las mieles siempre están líquidas. Sí. ¿Ya? Siempre, en toda la época del año, eso porque la someten a calor para poder envasarla. Obviamente, al estar líquida es más atractiva al ojo, claro, ¿cierto? La persona lo ve. Y es mucho más atractivo que la miel. Porque parece recién cosechada, pero en invierno es imposible, claro, que es imposible esté recién cosechada. Sí. Y es mucho más atractivo, como te comentaba, entonces la gente tiende a pensar que esa es la miel natural, pero el estado natural de la miel es, se cosecha líquida y queda sólida. Si yo veo una miel sólida en invierno y veo una líquida, voy a ir obviamente a la miel que está sólida. Ya. Después de ver si es que la puedo probar y todo, porque eso es lo importante quizás de comprarle a los apicultores, porque siempre te van a dar miel a probar, ¿ya? Y estamos, la mayoría está vendiendo miel, no creo que existan, o sea, por lo menos nosotros tratamos de fomentar toda esta marca que hemos hecho y estamos vendiendo miel, como te comentaba, 100% natural, sin añadirle nada, y tratando de darle valor a todo esto a través de nuestra isla, que es la isla de Quinchao. Buenísimo. ¿Y hay algún otro, así como me decías, tú te lo metes, te pruebas la miel y tiene como granulitos? Eso significa que es miel de verdad. Y uno tiende a pensar que porque tiene granulitos puede ser azúcar. Claro. Entonces parece que no, es al revés. Sí, o sea, los granulitos significa que se está empezando a cristalizar. Entonces. Claro, está empezando a cristalizar. Incluso cuando se ve, lo que pasa, como te comentaba antes, es como súper difícil explicarte, sí, si no tengo el envase, pero mira, es como empieza a cristalizar la miel y se le ven como algunas texturas como blancas, que parece azúcar. Y hay personas que ven que eso es azúcar, como que se le añadió algo, o dice la miel se azucaró, me salió mala. Pero en realidad es un indicativo de que la miel es pura. Ya de repente son como burbujas de aire que quedan atrapadas en la cristalización. Y por eso queda como de ese color. Buenísimo dato, porque así uno lo puede observar. Oye, y otra gran pregunta que a mí me ha surgido en los últimos años es, hay apicultores que le dan azúcar a sus abejas en invierno. Y que dicen que eso a veces le transfiere a la miel un sabor como azúcar. Claro. O residuos, restos de azúcar. ¿Cómo es ese tema? Sí, no es tan así. O sea, nosotros, viendo este tema, tampoco es como tan así. Porque esto se hace en procesos críticos, ¿ya? Por ejemplo, hay épocas en que sí hay que alimentar las colmenas. No siempre, ¿ya? Pero dependiendo de cómo venga el invierno. Ya nosotros dejamos la cantidad, la reserva, una reserva muy grande de miel para la abeja, pero a veces hay algunas que están demasiado grandes, algunas colmenas, y ahí tienes que alimentar. Ya, pero ese alimento se coloca en un alimentador que tiene la colmena y se hace solamente en época en que no hay floración. Ya. Y se ocupa solamente para mantener la colmena, para que mantenga, para que esté en su, para que tenga la energía que necesita, pero en el fondo la miel o el alimento que se le da es el carbohidrato de la abeja, ya, para que pueda generar energía. Para que no se muera. Para que no se muera, ¿sí? Entonces hay muchos apicultores que alimentan en épocas que, como te digo, en periodos críticos, y no tiene nada de malo si se sabe hacer. O sea, no le va a colocar alimento a la colmena cuando hay floración, cuando está sacando miel. ¿Ya? Yeah. Ahí hay que tener cuidado. Ya. Yeah. Yeah. Porque ahí se, claro, ahí sí. Se transfiere. Ahí se puede transferir a sí. La miel. Sí. Ya, yeah, impecable. Bueno, yo creo que me saqué todas las dudas, ahora quiero puro ir a probar la miel. Me encargaron también, así que, ¿dónde pueden encontrar la miel quienes están acá en Chiloé y que se pueden pasarse a esta isla a buscarla? ¿Y dónde pueden comprar quienes están lejos, que nos están escuchando en Valparaíso o en Santiago y que quizás quieren probar la miel? ¿Cómo lo pueden hacer? Ya, mira, nosotros tenemos nuestra sala de venta acá en la comuna de Curaco de Vélez, en la isla de Quinchao. Está como a 2 kilómetros desde Curaco, ya cuando uno va camino hacia Chavo, a orilla de carretera. Nos pueden buscar en Google, ¿cierto? Ahí sale la ubicación y sale georreferenciado para llegar. Apícola Isla Quinchao. Apícola Isla Quinchao, ¿ya? O también pueden comprar a través de la página, a través que es www.apicolaislaquinchao.cl. Perfecto, con carrito, ¿ya?, de compra, sí. Tiene las fotos, tiene los precios, claro. Está todo súper claro. Yo me metí a mirar. Sí, o a través de Mercado Libre también se puede comprar. Ya. Eso para la gente que no es de Chiloé. Apícola Isla Quinchao. Sí, y también ahora en el verano siempre nos estamos moviendo los festivales costumbristas. Entonces seguro que les encuentran en estas ferias y festivales si andan por ahí. Además que los chilotes y las chilotas siempre recibimos parientes y amigos en estas fechas. Entonces si hay feria uno acarrea a toda su gente a las ferias, así que por ahí seguro que nos encontramos. Sí. Ya por Ramón, muchas gracias por toda la información. Nada, nos vamos a escuchar música. Vale, nos vemos, gracias. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Y bueno, después de tremendo, tremendo tema, no puedo terminar este programa sin comentarles que, como ya saben, si escucharon el programa la semana pasada, a partir de 2024, Chalupa al Agua tiene auspicios. Y sí, nos lanzamos en el tema de los auspicios, así que si tienes un emprendimiento familiar, colectivo, personal, y quieres contar con el apoyo de Chalupa al Agua, por favor, comunícate con nosotros al +569 95 19 14 86 y conversemos. Y ahora les cuento que justamente uno de nuestros auspiciadores es Apícola Isla Quinchao, a quienes escuchamos hoy. Y ellos tienen una sala de venta a 2 kilómetros de Curaco de Vélez. Está georreferenciada en Google Maps. Pueden meterse a buscar y llegar directamente. Les van a atender con todo el cariño y la atención que se merecen. Pueden probar todas las mieles que tienen. Tienen mieles exquisitas, mieles gourmet, mieles con sabores de otros frutos. Creo que tienen murta, maqui, bueno, distinto, jengibre, miel batida, miel sin batir, miel de ulmo, uff, un montón de cosas exquisitas en distintos tamaños y formatos, y algunos incluso accesorios que nos pueden acompañar en al momento de consumir la miel. Así que vayan por allá, pero si no anda por Chiloé, usted se puede meter a apicolaislaquinchao.cl o a través de Mercado Libre y conseguir su exquisita miel de Apícola Isla Quinchao donde quiera que usted esté en este país. Y otro auspiciador de este programa es Cervecería Don Temo. Usted puede encontrar Cervecería Don Temo, así tal cual, en Instagram y en Facebook. Y si no, hacer todas sus consultas, conversaciones y visitar el catálogo WhatsApp en el +569 633 171 26 y ver todos los productos también con despacho a domicilio en cualquier lugar de Chile. Así es que hasta la próxima semana. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.